അപ്പോൾ 5-1. Bienvenidos al último programa de este año de Apple 5x1. Soy Joran y este es nuestro sumario de hoy. ¿Qué nos deparará el nuevo año en cuanto a lanzamientos de Apple? En nuestro gusanillo abordamos las distintas propuestas lanzadas por los expertos. Repasamos las noticias de actualidad de la mano de No Solo Apple con Fernando del Moral. En Cupertino, Antonio Lechuga nos habla de gadgets tecnológicos. Nuestra compota de ideas despide el año homenajeando a una de las grandes que nos dejó en este 2012. Un joven de solo 13 años canta en recuerdo a Whitney Houston. Y en Los Manzanitos terminamos el año con dos entrevistas. Por un lado hablamos con José Antonio Blanco de Magniacos, que nos cuenta cómo nació y terminó ese proyecto. Por otra parte, dentro de esta sección, charlamos unos minutos con Iván Alesis, uno de los responsables de la candidatura de Madrid como sede de la JPOS 2013, unos días antes de que se conozcan las candidatas definitivas a organizar este evento. No olvidéis que podéis contactar con nosotros en Twitter, en @a5x1, todo con letras, a través de nuestra página web en www.a5x1.es o escribirnos a nuestro correo electrónico a5x1@gmail.com. En Instagram somos Apple5x1. Comenzamos ya con el programa número 16 de Apple 5x1. Oye, cariño, que he pensado que ¿sabes lo que podíamos hacer? ¿Qué? Pues un podcast, tú y yo. ¿De qué? Pues no sé, hablamos de lo que nos gusta, hablamos de series, podemos hablar de películas. ¿De Lynch? Nada, yo creo que mejor hablamos de películas malas, que eso le gusta más a la gente, le hace más gracia. Vale. Podemos hablar de cocina, que nos gusta. Ay, sí. Y podemos reírnos de Dollhouse. ¿Qué? Bueno, de todo lo que ha hecho Whedon. ¿A que hoy duermes en el sofá con el gato? Pero es que ocupa mucho espacio y no me deja dormir. A cascarla. Del sofá a la cocina, tu podcast de series, cine y cocina. Y gatitos. Del sofá a la cocina. .com. Gusanillo. Con la llegada del fin de año toca hacer balance de todo lo ocurrido y los más atrevidos realizan sus augurios sobre lo que el nuevo año traerá de mano de las grandes empresas. Nosotros nos apuntamos a esa modalidad y haremos un repaso a lo que los gurús de la tecnología prevén que ocurrirá el próximo año en la sede de Cupertino. Habrá coincidencias y bastantes divergencias. ¿Quién acertará? No lo sabremos hasta que no vaya avanzando el año. Todas las quinielas que hemos consultado coinciden en resaltar que se seguirá produciendo un recorte en los beneficios anuales de Apple, de acuerdo a la tendencia de los últimos años como consecuencia no de la crisis, sino del papel que Tim Cook jugará en toda esta maquinaria, ya que ha sido cuestionario por varios especialistas pese a los resultados financieros de la compañía. DC Masters, una de las grandes consultoras americanas, colocan en marzo de 2013 el lanzamiento de un iPad mini con Retina Display, una cuarta generación de Apple TV y el lanzamiento de la plataforma musical propia en iTunes, tipo Pandora o Spotify. Para junio, plantea el lanzamiento del iOS 7 y de la preview de los X10.9. Incluso en ese mismo acontecimiento sitúa la presentación de un MacBook Air con Retina. Para septiembre, conoceremos el nuevo iPhone 5S, al que califica como una modesta actualización del iPhone 5. Y en esa misma fecha, el nuevo iPad 5 que seguirá el diseño externo del iPhone 5 y del iPad mini. Finalmente, en noviembre, Apple lanzará su gama de televisores en pantallas desde las 42 a las 55 pulgadas con precios que oscilarán entre los 1.200 y los 1.600 euros. Como podéis comprobar, toda una lista de novedades. La prestigiosa Forbes, dentro de la lista de las 10 predicciones en tecnología que surgirán en el año 2013, presenta tres dedicadas a Apple. Por un lado, augura el lanzamiento de un MacBook Air con iOS integrado como un primer paso a la integración total de sus dispositivos en un solo sistema operativo. Su segunda profecía indica que a mediados de 2013 Apple lanzará una versión low cost del iPhone, que ellos denominan iPhone mini. Justifican este hecho en la necesidad de Apple de incrementar su cuota de mercado, que con los precios actuales no podría crecer más. Y por último, en la segunda parte del año, dan por hecho el lanzamiento de la televisión Apple, que además consideran será un duro golpe para el resto de fabricantes, puesto que Apple innovará con la integración de servicios, la programación a la carta y accesibilidad de iOS desde el propio aparato. Nada más y nada menos. Nuestra tercera consultora, especializada en análisis de mercados, apuesta también por el lanzamiento de una versión económica del iPhone, con una penetración en el mercado de un 15-20% de total. Apple pretendería con este movimiento avanzar aproximadamente un 5% más para finalizar el año 2013 con un 25% del mercado total de smartphones. Coincide también en el lanzamiento de la nueva televisión de Apple, con Internet integrado y todas las posibilidades de sus sistemas operativos. Por último, al igual que las demás, cree que el MacBook Air se actualizará con iOS, visto el buen funcionamiento que el sistema tiene en el iPad 4 y que podría soportar perfectamente pantallas inferiores a las 14 pulgadas. El objetivo sería también el fusionar sus dos sistemas operativos en uno solo. Y dejamos para el final la más arriesgada de las apuestas que hemos encontrado. Todo un programa de lanzamientos para el periodo 2013-2015 que estaría dividido en 10 fases. En la fase 1, de enero a marzo de 2013, Apple entraría en el mercado de alquiler de libros mediante iBooks, incluyendo libros de texto para colegios y universidades. Asimismo, en este periodo se anunciaría la descatalogación del iPad 2. En la fase 2, en el mismo periodo que el anterior, se haría el lanzamiento del MacBook Air con Retina y una actualización del FaceTime a alta definición con soporte para 1080, con un segundo puerto Thunderbolt. Las fases 3, 4 y 5 se desarrollarían a finales de 2013. En la fase 3, el Lightning se actualiza con cables con soporte para USB 3.0. El iPad mini pasa a ser Retina y se mejoran los micrófonos a estéreo y el FaceTime pasa a 1080 puntos. En la fase 4, aparece iCloud para iPods con acceso vía Wi-Fi. Se renueva iTunes y desaparecen del mercado los iPods clásicos y el iPod Shuffle. En la fase 5, el iPhone 5 mejora aún más su resolución de pantalla de 326 puntos a 440. Incluso puede haber un siguiente movimiento a una resolución de 652 puntos por pulgada sin modificar el ratio ni el escalamiento. A primeros y mediados de 2014 se producirían las fases 6 y 7. En la fase 6 se renueva totalmente el Mac Mini añadiendo un segundo puerto Thunderbolt y desapareciendo el disco duro físico normal. También se eliminan los puertos Firewire y el puerto de red. En la fase 7, el Lightning avanza hacia el cable Thunderbolt para los futuros dispositivos iOS. En el segundo semestre de 2014, la fase 8 dará lugar a la aparición del iMac Retina, un nuevo puerto Thunderbolt versión 2, ya que el original sería insuficiente para este tipo de modelos, y no habría disco duro físico, pasando a ser todo SSD. Desaparece también el puerto de red y se incrementa el FaceTime a 1080. Y finalmente, en 2015, tendrían lugar las dos últimas fases. En la 9, se fusionan los MacBook Pro y los MacBook Air en una sola línea de producción llamada MacBook. Se mejora la GPU integrada en estos modelos. La fase 10 culminaría con la integración de iOS y OS X en un solo sistema operativo. Ficción o realidad, eso es lo que queda ahora por comprobar. Pero lo cierto es que no estaremos aburridos este próximo año y aún tendremos que asistir a grandes sorpresas de la mano de los de Cupertino. Yo no sé qué pensaréis vosotros, pero de ser cierto la mitad de lo que aquí os he contado, ¿quién podría hacer frente a todas estas novedades? ¿Qué alternativa tenemos? ¿Vender nuestro cuerpo para pagar todo esto? No solo Apple. Hola a todos y bienvenidos a No Solo Apple. Como cada semana, volvemos a ofreceros las noticias más destacadas de la semana relacionadas con el mundo de Apple. Os voy a dar rápidamente los métodos de contacto. Me podéis encontrar en Twitter, en @isgfernando, y para consultas o sugerencias más extensas tenéis el correo nosoloapple.fernando@gmail.com. Sin dar más rodeos, comenzamos. El jailbreak para muchos resulta imprescindible en sus dispositivos iOS. Pues bien, uno de los hackers más conocidos, conocido como Ionic, ha reconocido la dificultad de realizar el jailbreak a las versiones actuales de iOS, atreviéndose a decir que iOS 6.1 será infranqueable. Como bien sabéis, todavía no tenemos ningún tipo de jailbreak para los dispositivos de última generación como el iPhone 5 y el iPad mini. Eso da muestras de la complejidad que supone quebrantar los sistemas de seguridad de iOS 6, que desde la marcha de Scott Forstall parece que se han visto reforzados. Creo que es una pena, pero debemos empezar a asumir que más temprano que tarde los hackers se cansarán de buscar agujeros de seguridad en los sistemas de iOS, ya que mientras ellos lo buscan, Apple se seguirá actualizando, reforzando la seguridad y dejando muy retrasados los avances de los hackers. Esta semana se está comentando que, según un informe, desde el lanzamiento de Google Maps para iOS, el porcentaje de adopción de iOS 6 había sido aumentado en un 26%, ¿vale? Dando a entender que el origen del bajo porcentaje anterior viene por los mapas de Apple. Pero poco ha tardado Chitika, ¿vale?, que es una plataforma publicitaria, ¿vale?, en desmentir esta información en base a sus datos recopilados, que indican que con el lanzamiento de Google Maps para iOS el crecimiento fue tan solo de un 0,2%, y que lo que realmente ha provocado este aumento de iOS 6 es el lanzamiento del iPhone 5 en China, ya que en tan solo 48 horas se vendieron más de 2 millones de dispositivos que vienen con iOS 6 instalados de fábrica. Yo sinceramente me creo más los argumentos de Chitika. Si eres usuario de un iPhone 5 o de un iPad mini, por ejemplo, habrás visto que Apple ha lanzado una actualización del sistema, la iOS 6.0.2, la cual soluciona problemas relacionados con la conectividad Wi-Fi en estos dispositivos. Pues bien, varios usuarios han comenzado a publicar mensajes en los foros de soporte de Apple en los que se quejan de problemas de batería en iOS 6.0.2. Al parecer, la autonomía se ve enormemente reducida y la batería se desgasta incluso cuando no se utilizan los dispositivos. En mi caso personal, doy fe. Mi iPhone 5 redujo su vida útil considerablemente a raíz de la actualización. Es más, cuando fui a descambiarlo a la Apple Store, me aconsejaron no actualizar, ya que ellos mismos reconocen que Apple no tardará en arreglar el fallo. Por tanto, chicos, si no tenéis problemas de conexión, no actualicéis. Apple está haciendo que sea mucho más fácil para sus clientes saber cuando los servicios esenciales están experimentando dificultades. ¿Cómo? A través de una nueva página de soporte mucho más detallada y actualizada. Las alertas se dividen de acuerdo a los servicios, tiendas y iCloud. Además, la página incluye un calendario detallado para que puedas ver cuándo se produjeron las alertas anteriores. Antes, la página de estado del sistema de Apple simplemente te decía si todos los servicios estaban en línea y especificaba cuáles habían experimentado problemas de inactividad recientemente. Así que ya sabes, la próxima vez que algo en tu iPhone o Mac no funcione, antes de volverte loco buscando una posible causa o solución, ve a la página de estado del sistema de Apple y asegúrate de que no sea un problema general con alguno de los servicios de Apple. Apple y Foursquare han comenzado a negociar la posibilidad de integrar los datos de la segunda aplicación que he comentado, Foursquare, en sus mapas, en los mapas de Apple. Es decir, Foursquare y los mapas podrían unirse para competir contra Google Maps. La compañía ya tiene un acuerdo similar con Yelp, que ofrece información de diversos comercios y la posibilidad de reservar directamente desde la aplicación de Siri. Por el momento, las negociaciones entre los equipos de Foursquare y los mapas de iOS 6 se encuentran en una etapa preliminar, aunque se han desarrollado a lo largo de las últimas semanas. Veremos si llega a buen puerto la noticia, ya que los beneficiados de todo esto somos los usuarios. En los últimos tiempos, la presencia de Apple en los procesos judiciales se está convirtiendo ya en una peligrosa costumbre que no hace otra cosa que perjudicar a Apple. Esta vez los de Apple se enfrentan a una multa por vender el Apple Care en Italia cuando la legislación de este país obliga a Apple a ofrecer 2 años de garantía. No sabemos cómo se sentirán los clientes italianos de Apple, pero imaginamos que muy contentos no deben estar. Más o menos como lo que pasa aquí en España: si compramos nuestro producto en un Apple Store tendremos 1 año de garantía, ampliable a 3 si adquirimos el Apple Care, dependiendo del producto. Y sin embargo, si adquirimos nuestro producto Apple en otros centros de distribución autorizados, como el MediaMar o el Corte Inglés, disfrutaremos de 2 años. Es increíble, pero cierto. El diario digital de noticias tecnológicas Gizmodo acaba de destapar un escándalo que lleva sucediendo desde hace meses en algunas de las Apple Store que la compañía tiene en los Estados Unidos, donde ciertos empleados tienen problemas graves de comportamiento que ponen, lógicamente, en riesgo la imagen de perfección que intenta dar la compañía de Apple. La perfección, ya digo, de Apple se ha visto quebrantada con empleados que destrozan, pues, dispositivos por diversión, organizan fiestas o roban abiertamente productos en la trastienda por puro placer. Pero si todo esto fuera poco, la empleada que ha desvelado todo este escándalo, detalla que en las tiendas también se producen casos de acoso con regularidad. Sin ningún tipo de consecuencias legales, claro. Bueno, un tanto increíble, ¿no? Y hasta aquí no solo Apple. Ya sabéis que la información continúa en Apple 5x1. Si eres de los que utilizas tu smartphone solo para llamar y mandar SMS, este no es tu podcast. Os voy a contar mis peripecias diarias relacionadas con la tecnología. También comentaré noticias de actualidad dando mi punto de vista. Y por supuesto intentaré ayudar a todo aquel que necesite que le echen un cable. Busca al Camionero Geek en Spreaker, iVoox y iTunes. Atención, este podcast contiene palabras malsonantes y puede herir la sensibilidad del oyente. En iTunes está considerado como explícito. Hola chicos, ¿cómo estáis? Esta semana quiero hablaros de mis gadgets tecnológicos. Es una pequeña recopilación de gadgets que yo he visto que este año me han gustado, ¿no? En primer lugar, pues el iPad mini. El iPad mini porque es un producto manejero, de fácil llevar, que pesa poco y de bastante calidad, ¿no? Pero yo ahora mismo tenía pensado coger y comprarme uno, pero con los nuevos rumores de estos que acechan en el horizonte, que dicen que vamos a tener el nuevo iPad para marzo, incluso el iPad 5, pues yo cogería y me esperaría un poquito. Después hay un gadget también que me gusta mucho, que se llama que es un teléfono de Philips, se llama Mira, que es un teléfono original y con una silueta muy estilizada. Es muy minimalista, antihuellas dactilares, y vale 61 euros. Es muy bonito. De todo esto vamos a poner el correspondiente enlace para con los vídeos para que vosotros lo podáis ver. Después también tenemos aquí el Bluetooth Ops, ¿vale? Que es también una cosa bastante, bastante novedosa. Es un guante que vale 62 euros. Con el pulgar lo puedes poner en la oreja y el meñique en la boca y hablar por el guante. Es la verdad que es una cosa bastante curiosa, por lo menos muy curiosa. Vale 62 euros. Después tenemos aquí un reloj que me gusta también mucho, un reloj deportivo en cuarzo y plástico, que es el Adidas Curitiba Black Silver. Vale 102 euros y es un reloj muy deportivo, muy bonito, y la verdad que me ha gustado bastante. Bien, hay por ahí unos cascos que valen 40 euros de Energy System, que son auriculares en estéreo Bluetooth, con un diseño supraaural y se conecta al móvil de manera inalámbrica. Me gusta esto y el precio bastante adecuado. Después hay unos pedazos de altavoces, ¿no?, que se llaman los Denon Cocoon, que valen un poquito, 599 euros, pero tienen un diseño impresionante. Tiene una base retráctil para iPod, iPad y iPhone, tiene un conector USB y funciona con la tecnología AirPlay. Mirad el vídeo porque, aunque no lo podamos comprar porque es muy caro, pero es una auténtica pasada. Después, bueno, hay unos auriculares también que son muy, muy espectaculares, pero vale también bastante caro, valen 299 euros, que se llaman los Sennheiser Momentum. Es también, tiene un sonido limpio y un sonido increíble. Es también bastante, bastante adecuado. Después, para mi amigo Antonio Yedro, del podcast Tecno Salud, que os recomiendo a todos, porque me ha sorprendido este chico, porque habla de tecnología y de salud, y la verdad que sí, está aportando al mundo de los podcasts bastantes cosas interesantes. Mediasana Cardio Doc 2.0. Con esto puedes conocer la tensión y se sincroniza con la aplicación en tu iPhone. Tiene esta Mediasana, tiene incluso para hacerte pruebas de sangre y otras cosas más que podéis ver en su propia página web. La verdad que está, es curioso, es muy curioso. Después, una recomendación que le hice a Chemi Miguel, que le gustó bastante, que es un portátil, el Asus Taichi Windows 8 híbrido Ultrabox, con doble pantalla y es muy elegante. Es un elegante, muy elegante el PC, Full HD y vale 1.199. Lo puedes incluso desmontar y hacer una tablet. Bueno, aquí hay una cosa que es impresionante y eso yo quiero que lo miréis en el vídeo porque es impresionante. Un producto de Bach Olufsen, Beosound 5, es espectacular como su precio. Tiene un sonido increíble, un manejo intuitivo. Y mirad el vídeo porque es impresionante. Es impresionante este gadget. Después, bueno, hay un altavoz ya mucho más económico, que es Zoka para iPad. Vale 99 euros. Y está, como digo yo, está diseñado exclusivamente para iPad. Son, bueno, altavoces portátiles, que aunque puedo usarlo para escuchar con mayor calidad y potencia la música del iPhone o de cualquier otro dispositivo compatible con la tecnología Bluetooth, dispone de un puerto auxiliar y un micrófono que puede hacer llamadas con manos libres desde tu smartphone. Es, ya digo, portátil y la verdad que está chulo, me gusta bastante. Después, si hablamos de un disco duro USB 3.0, yo recomiendo el Lazy Rikiki. Estamos hablando de un dispositivo de 1 TB y es en color negro, en aluminio, aunque tiene otros colores, vale 98 euros a través de Amazon y me gusta este disco duro. Alta fidelidad y también tecnología AirPlay, los Pioneer. Un Pioneer XHM71 es una pasada, es una pasada. Este sonido tiene un sonido impresionante, impresionante. Hay un ratón que me ha sorprendido muchísimo, que es el LG SM100, vale 99 euros, porque incorpora un escáner sobre su base para editar y compartir documentos en tiempo real de manera sencilla. Y además es compatible en formato JPG, TIFF, PDF o PNG. Miradlo porque es curioso, muy curioso. Y después, bueno, hay una cosa que me ha gustado también mucho, que es un brazalete que te pones en la muñeca, que es de Nike. Es el Fuel Band, y que tiene su propia aplicación con el iPhone, y lo que te dice, pues bueno, pues los kilómetros que llevas recorrido, las calorías, para hacer exclusivamente deporte. Es también un producto muy, muy curioso, muy curioso. Después, televisiones. Aunque a mí las televisiones, la verdad que las mías las utilizo bastante poco. Las utilizo como una extensión de mi Mac Mini. Y aunque hay una televisión que me ha gustado mucho, que es la Philips 900 Series. Es una televisión muy bonita que se puede poner en la pared, muy minimalista. Y eso sí, un poco cara, pero la verdad que es muy, muy bonita. Estos son mis gadgets tecnológicos de esta semana que me han gustado. La verdad que me han gustado bastante. Después, nuestra compañera Carolina Denia ha puesto en su página de Clipset un rápido repaso a 10 noticias tecnológicas más desastrosas del 2012 y la empresa que las protagonizaron a su pesar. Míralo porque es un vídeo que os vaya a divertir. Habla del Nexus 4, del Nokia, del Windows 8 y os vais a divertir bastante. Me ha gustado mucho este vídeo. Bueno, esto sé que vosotros tendréis más aplicaciones a gadget, pero bueno, que quiero sacar un pequeño dossier de las aplicaciones que a mí me han resultado más curiosas de este año. Bueno, chicos, pues mi nombre en Twitter es Alechuga Sánchez y nos vemos la semana que viene. Un beso a todos y hasta la semana que viene. Cause I'll never change all my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much. Just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside, I can't run from myself. There's nowhere to hide. El 12 de febrero de este año, Whitney Houston fallecía en un hotel de Los Ángeles. El mundo de la música perdía una de sus grandes voces y en nuestra compota no queríamos dejar pasar la oportunidad de rendirle nuestro particular homenaje. James Anderson, con solo 13 años, versionaba el tema I Have Nothing tan solo 24 horas después de su muerte. Nos sumamos a él en este humilde homenaje. Much further, I don't want to have to go where you don't follow. I won't hurry back again. This passion inside, I can't run from myself. There's nowhere to hide. Your love, I remember forever. Don't make me close. Apple Droid 3.0, la evolución de tu podcast. Los tres grandes sistemas operativos móviles fusionados en cada programa. Android, con sus rooms y reviews de terminales. iPhone, con su jailbreak y tutoriales. Windows Phone, con sus novedades y análisis. Toda la actualidad y noticias tecnológicas recogidas en un solo podcast. Apple Droid 3.0. Nos podrás encontrar en iTunes, Poderato, iVoox y Podomatic. los manzanitos. Se nos termina el año y toman cierto protagonismo algunos temas que siguen pendientes de resolución. El primero de ellos, por su proximidad, es la elección el próximo día 10 de enero de las ciudades candidatas a realizar la jornada de podcasting este próximo año. Como sabéis, desde este programa hemos apoyado desde su inicio la candidatura de Madrid a este evento. Para conocer más detalles de la misma, hemos hablado con uno de sus impulsores, Iván Alesis, o Trekkie23, como muchos lo conoceréis. Bueno, pues estamos aquí con Iván Alesis, Trekkie23 para muchos de vosotros, que como sabréis es uno de los grandes impulsores de la candidatura de Madrid para la celebración de la JPod de este año en esa ciudad. Iván, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, aprovecho para felicitaros el año y esas cosas. Igualmente. Iván, cuéntanos, ¿cómo van los preparativos de la JPod? Pues la verdad es que van muy bien. Una de las cosas que más nos preocupaban era de cara al... para que no lo sepa, hay que presentar un dossier de candidatura el día 10 de enero máximo, donde se supone que ya eres oficialmente candidato, aunque bueno, en el caso de Madrid, pues extraoficialmente llevamos siendo candidatos desde hace un par de meses. Y queríamos meter en el dossier a todos los ponentes, o la gran mayoría de ellos, con una pequeña bio, y nos ha costado un poquito de esfuerzo lograr que casi todos, porque hay alguno que no hemos podido contactar y no va a poder ser, pero sí la gran mayoría estén en ese dossier, así que era lo que más nos preocupaba hasta hoy, y la verdad es que va a estar a tiempo, así que estupendo. ¿Cuándo tenéis que presentar el dossier? ¿El día 1? No, día 10. Día 10, vale. Sí, lo que pasa es que parece que, ¿por qué lo cerráis tan pronto cuando tienes 10 días más? Es que una de las prioridades que tenemos en la candidatura es que las jornadas sean bastante accesibles. Todo lo que desde nuestra mano se pueda hacer, accesibles en el sentido a personas con minusvalías. Uh-huh. Entonces hay que preparar la documentación de forma muy especial, pues para que los lectores que utiliza la gente ciega, pues lea bien ese documento, quede bien posicionado que son cada título, cada aspecto del documento. Entonces eso requiere mucho trabajo manual y eso nos lleva un trabajo de una semana más o menos. Uh-huh. Iván, ¿cuánta gente estáis ahora mismo implicada en la preparación de esta candidatura? Pues aproximadamente, somos 10 personas, una cosa así. Tendría que mirártelo, me has pillado. Pero yo te lo miro ahora mismo, no te preocupes. No las he contado, la verdad. Vale, está bien. Tampoco es necesario el dato exacto. ¿Qué es lo que está resultando más costoso de toda esta preparación? Pues ahora mismo, básicamente, la preparación no está costando demasiado más que horas y horas de trabajo, que eso, la verdad es que muchísimo. Pero lo que más problema nos está causando, sobre todo de cara al futuro, de cara a si somos elegidos, es el tema financiación. Eso es el eterno problema que hay siempre con todas las JPod. Y este año pues es quizás más grave, ya que por un lado es Madrid, suponiendo que sea aquí, que es una de las ciudades más caras de España, nos guste o no nos guste, es así. Y luego estamos en el peor año de la crisis, con lo cual está siendo terrible el tema de conseguir que las empresas se animen a colaborar de alguna manera. ¿Y qué diferencias creéis que vais a tener vosotros en comparación con otras jornadas, como por ejemplo el año pasado en Sevilla? ¿En qué creéis que vais a poder destacar este año? Bueno, la idea que tenemos es dar un paso más, bueno, uno o varios pasos más, hacia una especie de, ¿cómo llamarlo?, semiprofesionalización. Digamos, de pasar a lo amateur, que podrían ser las de Murcia de hace 5 años. Evidentemente no podemos competir en medios con una cosa tipo EVE, que se supone que es algo profesional, pero sí dentro de nuestras posibilidades y quedarnos lo más cerca posible en todos los aspectos de organización de ese evento, que es un poco, bueno, el EVE o la Campus Party o cualquier evento un poco similar que tenga una pequeña masificación de personas, pues en el tema organizativo sobre todo. Entonces un poco uno de los objetivos que tenemos, luego aparte pues tenemos un... diferenciarnos, pues siguen siendo unas jornadas de podcasting, o sea, eso es lo que está claro y ahí tampoco puedes moverte mucho. Pero yo creo que las jornadas van a ser bastante diferentes en ese aspecto. O sea, va a ser un paso más hacia la semiprofesionalización, que no sé la palabra, de lo que se ha podido ver hasta ahora. ¿Qué objetivos o qué criterios habéis seguido a la hora de confeccionar el programa provisional? ¿Cuál era vuestra idea? ¿Qué idea teníais en la cabeza para confeccionarlo? Básicamente hacerlo lo mejor posible. Eso es lo que siempre tenemos en la cabeza en todos los aspectos de la candidatura y si seremos elegidos de las jornadas. Supongo que te refieres por qué hemos elegido unos temas y no otros. O... Sí, exactamente. ¿Cuál ha sido vuestro criterio? Me imagino que para preparar el dossier habéis preparado ya un programa base para presentar, sí, pues, a las distintas entidades que pueden financiar y demás. Entonces, bueno, ¿cuáles son los criterios que habéis seguido para decir, bueno, vamos a enfocarlo hacia este tema? Si habéis tenido una idea general o cómo habéis preparado ese programa. Los objetivos han sido varios. Por un lado, intentar que se separaran de la temática de otros años anteriores, más que nada porque normalmente la gente suele repetir. Es una cosa que suele gustar las jornadas de podcasting y vas a una y quieres ir a la siguiente. Bueno, todo esto este año lo podrás decir por ti mismo. Entonces, ¿qué pasa? No puedes ofrecer las mismas ponencias todos los años. Evidentemente el que ha ido el año pasado, a lo mejor que ha ido hace cuatro, pues le puedes repetir alguna, pero el que ha ido el año pasado, pues tienes que distanciarte lo más posible de esas temáticas. O hacerla continuista. Es decir, que lo que empezó el año pasado, tú lo continúas con otra cosa relacionada, pero que no, que sea también diferenciado. Entonces, eso, uno de los objetivos era ese, de intentar por lo menos separarnos de las temáticas y ofrecer contenidos de calidad. Otro de los objetivos era una cosa que nos han demandado bastante y es dar mayor relevancia quizás a los oyentes. Las jornadas de podcasting nacieron como una reunión de podcasters donde estaban invitados los oyentes y ha ido evolucionando hasta el punto que, por ejemplo, en Sevilla pues ha habido por primera vez más oyentes que podcasters. Entonces creemos que esta tendencia de público debe verse reflejada también en las temáticas. Preparar actividades pues para los oyentes, básicamente, no solo para que el podcaster pueda hacer mejor su podcast, sino para que el oyente pueda dar el salto al podcasting o pueda disfrutar de mejor manera de los podcasts. Y se estima que será para octubre, ¿no? Si todo sale bien. Sí, bueno, no hemos concretado las fechas todavía de forma oficial, pero bueno, no lo hemos dicho extraoficialmente a todo el mundo y si salimos elegidos no es ningún secreto que serán las jornadas el 4, 5 y 6 de octubre. En las últimas jornadas de podcasting se metió como novedad la realización, al mismo tiempo que estaban las ponencias, de una serie de transmisiones en vivo de distintos podcasts para escuchar en el público. ¿Se va a seguir esa misma línea en este proyecto? Se va a seguir esa misma línea y se va a evolucionar hacia el siguiente paso. Hasta ahí podemos leer. Entonces, ¿tú sabes lo que es y no se puede. No, lo que pasa es que una de las cosas que tenemos clara en todo el dossier, y esto no es por hacer hype ni hacernos los interesantes ni nada, es no queremos prometer nada que no podamos cumplir. Entonces, de hecho, hemos sacado cosas del dossier porque no estamos 100% seguros de poder lograrlo. En este caso, bueno, lo tenemos más o menos claro, pero estamos todavía en conversaciones, a ver medios técnicos y demás, hasta dónde podemos llegar. Entonces, antes de decir una cosa y luego decir, pues chicos, hemos prometido esto y no va a poder ser, preferimos callarnos, intentar buscar la forma de solucionarlo y una vez que esté solucionado, anunciarlo. Vamos a hacer esto porque vamos a hacer esto, no es nuestra intención, sino vamos a hacerlo directamente. Yo la verdad no sé de qué habláis, del dossier, porque yo no tengo acceso a ese dossier ni he leído nada y me suena un poco todo esto a chino, claro. Y claro, tampoco he ido a ninguna jornadas anteriores, entonces no puedo comparar un poco como puede hablar aquí Juanjo bajo la experiencia lógica y fallo un poco ahí. Yo por mi parte, mucho más que preguntar, no quiero, porque tampoco quiero destriparos eso que escondéis ahí con tanto secreto y que seguramente queréis sorprender cuando seáis elegidos. No, sí, no es secretismo, o sea, no es solo secretismo, hombre, queremos también algo un poco para, si desvelamos todo ya, pues qué va a leer la gente luego nuestro documento de 72 páginas que estamos preparando. Ya, lógico, lógico, por ahí entonces, va. Pero aún así no es por crear, ya digo, ni secretismo ni hype, es simplemente porque queremos guardarnos las espaldas y lo que salga en ese documento, saber al 100% que estamos seguros de que lo vamos a hacer. No, y luego también dudo que haya gente que no lo conozca, pero bueno, también tenéis un podcast donde poquito a poquito vais publicando audios, ¿no? De apoyando a la candidatura, ¿verdad? Sí, es una de las novedades que hemos querido meter este año y es una serie de podcasts de seguimiento. En principio lo íbamos a meter como novedad de la candidatura una vez que fuéramos elegidos, pero luego pensamos que ya que lo íbamos a hacer, pues ¿por qué no hacerlo antes? Directamente, desde el primer momento comentamos cómo va evolucionando la cosa, lo que vamos consiguiendo, presentando a la gente del equipo. Si somos finalmente elegidos, presentaremos a los ponentes para que la gente los conozca un poquito más, contaremos más cosas del proyecto, un poco entretener a la gente y que las jornadas no sean 3 días, sino como la queremos plantear nosotros, es que son desde que acabaron las anteriores, desde el primer día que decidimos presentar la candidatura, para nosotros ese día comenzaron las jornadas del 2013 y que terminen pues unos días después de octubre, cuando tengan lugar, si es que tienen lugar en Madrid. Yo a nivel personal tengo que felicitaros por esa campaña que habéis hecho de promoción de la jornada. Creo que ha sido una idea fantástica, creo que ha sido una forma de movilizar y sensibilizar a la gente de todo el trabajo que hay detrás de todo este movimiento para llegar luego a disfrutarlo en esos 3 días que se concentra todo, y de verdad que chapó por vuestro trabajo. Pero hay una pregunta que, como bien ha dicho Fernando, como ya he visitado una JPod y han sido especiales en alguna cosa, tengo que haceros sin más remedio. ¿Está preparada la cena para esa jornada? Está preparada. Está preparada, va a haber comida. No es una pollita, es una coña simplemente. Y va a ser una cena novedosa respecto a lo que se ha habido hasta ahora. Como verá, Fernando, son todo novedades y no nos cuentan nada, ¿eh? Nada, y yo, claro, yo como tampoco puedo comparar con nada, estoy un poco a ciegas, pero vamos, con muchas ganas de que llegue el día. Venga, daremos una pista de la cena. Viene cuando se va a dilar pronto. Eso es una cosa, está ya palabrada, entonces no pasa nada. Va a ser tipo americano. Hasta ahí podemos leer. Vamos a dar una pistita y cada uno imagine, ya lo leerá en el documento dentro de una semanita. Nada, estaremos ahí los primeros para leer ese documento. Yo al menos, desde luego, porque estoy muy, muy intrigado. Ha pasado Juanjo y lo hubiera leído, así hubiese hecho los deberes. Es que Juanjo no me ha pasado hoy nada, ¿eh? También es cierto que le pedimos máxima discreción. O sea, ha hecho bien usted su parte. Doy fe, ¿eh? Juanjo es que no me ha dicho nada. Es más, me acabo de enterar ahora mismo que él ya ha leído el dossier, o sea, para que os hagáis una idea. No, para que veas que ha sido una tumba auténtica. Realmente Juanjo no ha leído el dossier. Ha leído el dossier que hemos preparado para patrocinadores. Ah. Que son dos dossiers. Pues ni eso, me ha dicho, ya te lo digo. Yo, Juanjo, voy a aprovechar y te hago una pregunta. Venga. ¿El planteamiento que hay para la cena te gusta? Me gusta. En general tengo que decir que de todo lo que he leído me gusta bastante. Pues, y ahí lo dejo. Esperemos que la gran mayoría opine como tú y sobre todo que cuando se realice sea a las alturas de las expectativas. Bueno, vamos a ser ya un poco más optimistas, vamos a pensar que el trámite ha pasado, no sabemos si habrá más candidatos el próximo día 10, pero si Madrid definitivamente sale elegida, ¿en qué pueden colaborar, en qué pueden ayudar la gente, los oyentes y otros podcasters que quieran echar un cable a impulsar esta iniciativa? Pues, por ejemplo, vamos a ver, nosotros vamos a continuar un poco las líneas de años anteriores, vamos a hacer una gestión de voluntariado para aquellos que quieran colaborar durante las propias jornadas en sí mismas. Es una de las cosas que queremos poner en marcha y que la gente se pueda apuntar. Sabemos que el precio, o tienen que tener claro el precio que van a pagar esas personas, y es que no van a disfrutar de las jornadas como el resto, lo van a hacer de una forma diferente al menos. Ni mejor ni peor, sino simplemente diferente. No van a poder a lo mejor ir a todas las ponencias, no van a poder hacer una serie de cosas que están muy buenas para la gente que vaya, pero va a poder vivirlo desde el otro lado, y es organizar todo y asegurarse de que las cosas salgan como tienen que salir. Y luego también queremos continuarle, más que nada, porque no nos queda otra, el tema del crowdfunding. Es una cosa que lanzaremos cuando lo tengamos más o menos preparado, no sabemos si todavía si en marzo, abril o mayo, y para intentar hacer más de lo que tenemos previsto, básicamente. O sea, tenemos una serie de ideas que queremos llevar a cabo, muchas de ellas las tenemos garantizadas ya, con su cuadro económico y suponiendo que no quede más remedio, cobrando incluso un pequeño precio en la entrada. Pero hay otra serie de cosas que ni por esas. Entonces, queremos llevarlas a cabo, pero tiene que ser con la colaboración de la gente. Si le gusta la idea, pues pondremos el crowdfunding para ello. Y si no le gusta la idea, pues nada, no saldrá el tema para adelante y otra cosa mariposa, no pasa nada. Queremos hacer las mejores jornadas que podamos, pero el dinero, pues... es necesario, desgraciadamente, para muchas cosas, y no se riega una planta y sale el dinero. No hay que currárselo un poquito y utilizar métodos originales como este para conseguirlo. Sí, yo ya lo último que quiero decir, que sí que es una pena, ¿no? Que que el dinero pues sea tan necesario, y más para organizar una cosa así. Y bueno, a lo mejor habrá algún oyente aquí en A5x1 que no haya escuchado el podcast de las JPod 13, que está disponible en iTunes y demás, y comentasteis eso que acabas de comentar, ¿no? El tema de las entradas. Comentaste que eso, que no iba a ser nada, nada desproporcionado y que lo poco que valdrá merecerá la pena, ¿no? Sí, es una cosa que estamos convencidos de ello. Igual que estamos convencidos de que el precio que vamos a ponerle las entradas para el día 10, que es cuando presentamos la candidatura, es superior al que luego realmente cobraremos. O sea, es el precio mínimo que o máximo que tenemos que cobrar para cubrir gastos. Entonces, si queda prácticamente un año por delante, entendemos que algún patrocinador conseguiremos. Hay que cruzar los dedos, que algún patrocinador más de los que ya tenemos, porque tenemos ya algunos confirmados. Y con ese aporte económico, si es que es económico el que nos manden los patrocinadores, podremos rebajar el precio de las entradas, pues aún incluso llegarlo a dejar gratuito, que sería el objetivo que nos gustaría, evidentemente. Hasta ahora las jornadas siempre han sido gratuitas y no queremos ser los primeros en cobrar, pero, como he dicho antes, es la ciudad más cara probablemente, junto con Barcelona que hay en España, y es el peor año de la crisis, con lo cual estamos sudando para conseguir el dinero. Entonces no nos va a quedar probablemente más remedio que poner ese precio, aunque ya estamos convencidos de que va a ser bajo en comparación con otros eventos similares, y sobre todo que lo que vas a recibir a cambio de ese dinero, o de ese precio, llamémoslo irrisorio, va a compensar con creces el haberlo pagado. Iván, ahora que has comentado el tema de los patrocinadores y ahora que estáis tocando directamente con muchas compañías, me imagino, y distintos tipos de establecimientos, ¿siguen preguntando mucho qué es eso del podcasting? Pues realmente no lo preguntan porque, vamos a ver, hemos dividido el tema del patrocinio en varias fases. La primera fase la cubrimos, bueno, no la cubrimos en el sentido económico, sino era un bombardeo de mails, pues disparar a todo lo que se mueva, evidentemente, tanteando el terreno, pidiendo patrocinios, y eso lo dejamos más o menos zanjado pues hace no llega un mes. Y es, hemos metido un parón a la espera de si conseguimos las jornadas, y una vez conseguidas las jornadas, pues ya empezaremos de nuevo el bombardeo de correos, reenviándolo a todas las empresas que no nos han contestado, que ha sido 9 de cada 10, para que os hagáis una idea. Hemos contactado ahora mismo actualmente, si no son 120, no son ninguna, y nos han contestado una de cada 10. De los cuales respuesta luego es de uno de cada 10 que te responden, te dice que sí. Entonces, como veis, la proporción es bastante pobre. Y no, esas concretamente no nos han preguntado qué es el podcasting, entre otras cosas porque también va a incluir el dossier, pero una de las siguientes fases va a ser, si somos elegidos, ya sí empezar a patearnos, que es otra cosa diferente, los alrededores de la zona del hotel, y ahí evidentemente pues contactar con tiendas, con bares, con todo tipo de comercio, y ahí sí seguramente habrá que prepararles algo un poquito más de presentación de lo que es el podcasting, porque evidentemente tú no vas a ir con el taco de las 70 páginas, y decir, tómatelo, ya no dices algo. O sea, tendrás que darle una introducción, ver si está interesado o no está interesado, tantearle un poco, y si está interesado, pues estupendo. Si se muestra un poquito, no sé, le dejas la documentación y a ver si hay suerte. Y si no, pues evidentemente al siguiente. Y ya para ir terminando, Iván, una vez que pase ahora el trámite del día 10, que conozcamos si existen más candidaturas aparte de Madrid o si solo fuera Madrid la candidata, ¿en qué tiempo tiene que resolver la asociación el determinar cuál es la ciudad definitiva? Pues una vez que se presenten las posibles candidaturas, que es el día 10, creo que hay 15 días para votarlas en caso de que hubiera varias. Si solo hay una, y por ahora no tenemos constancia de que haya ninguna más. O sea, uno de los motivos por el que hemos empezado esa maniobra de marketing es un poco para tener claro a qué nos enfrentamos. Y era, nosotros pensamos que si hubiera alguna otra candidatura, pues era una buena forma de que levantara la mano y decir, oye, que también estamos aquí nosotros. No sabemos nada, puede que estén en plan top secret total, y den el campeonazo el último día, o puede que efectivamente no haya ninguna, y entonces el día 11 supongo que se sabría ya que somos la sede oficial. Si no, pues habrá votaciones y lo que la gente elija. Digo, 15 días, no sé exactamente la fecha límite, pero vamos, son 2 semanas más o menos. Pues esperamos, desde luego, desde Apple 5x1, esperamos de todo corazón que Madrid sea la próxima candidatura que aloje las jornadas de podcasting. Y daros todo nuestro apoyo y la ayuda que podáis necesitar para ello. Y ya dejarte estos segundos para que tú digas lo que quieras a toda la gente que nos esté escuchando. Bueno, pues muchísimas gracias por el apoyo. Sois un podcast que nos habéis apoyado muchísimo desde el inicio de la candidatura y os estamos muy agradecidos. Y nada, decir a la gente, bueno, que se anime si hay varias a votar, que a ser posible pues vote Madrid, evidentemente. Vuelvo a reiterar, creo que va a merecer la pena. Creo que aunque no logramos el crowdfunding ni una serie de cosas, aún así, si hacemos lo que tenemos previsto, otra cosa es lograrlo, serán unas jornadas memorables. Esperamos que las mejores que haya habido. Y si logramos además esa dosis económica necesaria, pues mejor que mejor, ¿no? Evidentemente. Mejorar todavía más lo mejorable. Y nada más, que espero que nos veamos todos en octubre en Madrid. Pues ahí estaremos, di que sí, Iván. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Suerte, Iván, y feliz año y hasta pronto. Venga, hasta pronto. Un abrazo. Bueno, Luis, ¿y tú qué es lo que escuchas? Mini Popica. ¿Y por qué escuchas Mini Popica? ¿Qué es lo que te gusta? Pues me gusta la PSP, el iPhone, el iPad. Ana habla mucho de esas cosas y me gusta la Nintendo. También la tablet. Y ella me enseña a jugar en su iPad. Me baja juegos chulos. ¿Y tú qué es lo que escuchabas? Mini Popica. ¿Qué va a ser? ¿Y tú cómo escuchas Mini Popica? En iVoox, en iTunes y en Spreaker. Poppy, vamos a jugar al iPad. Y ahora nos tocaría presentaros una de las nuevas secciones que fuimos anunciando durante el mes de noviembre. Tocaría presentar Campus Apple, una sección que nacía hoy, pero que también moriría hoy mismo. No sé si recordaréis que hace un par de semanas anunciamos que una nueva compañera se incorporaba con nosotros y ella será la que ocupe el lugar que tenía Campus Apple en este programa. ¿Os acordáis de quién es? Os refrescamos la memoria. Hola a todos, soy Carolina Denia. Y si esta gentecilla me deja, pues a partir de enero empezaré a colaborar con ellos y hacer como 10 minutitos de soliloquios súper interesantísimos de tecnología, que no os podéis perder. Ya os digo, tecnología siempre al alcance de vuestra mano, últimas novedades y sobre todo que sea muy divertida. No os prometo nada más, algún chascarrillo de vez en cuando y por favor, no apaguéis el podcast cuando me escuchéis a mí. Ya sabéis, desde el próximo mes de enero, la cuarta semana de cada mes, Carolina Denia tendrá su propia sección en Apple 5x1. Y ahora vamos a terminar ya con nuestra entrevista semanal. Durante meses fue uno de los podcasts más escuchados de la red, hasta que allá por el mes de marzo de este año finalizó sus emisiones. Tras la grabación de esta entrevista nos regalaron el episodio final que todos podemos disfrutar ya y que desde Apple 5x1 recomendamos que escuchéis. Nos referimos a Maníacos y hemos hablado con uno de sus fundadores, José Antonio Blanco. Bueno, muchas gracias José Antonio por aceptar esta invitación a celebrar esta charla en Apple 5x1 y más ahora que ya no existe el podcast de Maníacos, pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Antes de nada, aunque muchos ya te conocen, cuéntanos quién es José Antonio Blanco. Hola, bueno, buenas. Muchas gracias por la invitación, ante todo, por tener la diferencia de invitarme aquí a charlar un poco con vosotros. Y bueno, nada, yo me llamo José Antonio Blanco. Todo el mundo me llama José, por abreviar un poco. Y bueno, nada, soy un asturiano, vivo en Gijón, que bueno, hace unos añitos pues empezó una aventura en esto del podcasting con un amigo y juntos pues arrancamos un podcast que desgraciadamente pues ya no se graba, que se llamaba Maníacos, ¿no? Que era un podcast de temática Apple, que grabábamos más o menos con una periodicidad semanal, o eso intentábamos, y donde bueno, intentábamos cubrir un poco la actualidad de lo que pasaba en el mundo de Apple. Teníamos diferentes secciones de trucos, de recomendaciones y diferentes cosas, ¿no? Y bueno, fue una época muy divertida porque hicimos muchas cosas y experimentamos muchas cosas y nada, bueno, luego pues por circunstancias de la vida pues tuvimos que dejarlo y bueno, de momento en ese estamos, ¿no? Yo ahora personalmente sigo haciendo otro podcast que se llama WeDevelopers, que está más orientado a temas de programación y desarrollo de software, que también es otra cosa que a mí me encanta. Y bueno, la temática Apple la dejé un poco de lado, ¿no? Aunque sigue siendo un maquero 100%, pero ya no hablo sobre ello, ¿no? ¿Cuánto tiempo has estado grabando, José Antonio? Ya, ahora que acabas de decir que tienes un proyecto nuevo y juntándolo con Maniacos. Pues mira, en lo del podcasting, yo creo que empezamos en marzo de 2008. O sea, marzo, abril de 2008. Y bueno, pues hasta hoy, ¿no? Con algunos bajones, con algunas interrupciones, pero bueno, por temas de familiares o de trabajo, hay temporadas que el trabajo te puede y no puedes dedicar tiempo a tus hobbies y esas cosas pasan, ¿no? Pero bueno, yo creo que desde que empecé en esto del podcasting nunca lo he dejado, vamos. José, ya que aprovechando tu experiencia que habéis tenido un podcast dedicado al mundo Apple y demás, que el nuestro, dentro de las secciones y demás que teníais, ¿qué era lo que más atraía a la gente? ¿Qué era lo que mejor aceptación tenía? Pues no sé qué decirte, porque bueno, durante una temporada tuvimos, hombre, la parte de trucos, que donde comentábamos pues truquillos de cosas, algún truco así del sistema operativo, de alguna aplicación, tal, yo creo que siempre fue bastante popular, ¿no? Al principio también tuvimos una sección de switchers. En el 2008, pues, ya sé que no ha pasado mucho tiempo, pero bueno, en el 2008 el panorama de Apple era ligeramente diferente, ¿no? No, estaba empezando con el tema del iPhone, estaba empezando a despegar más la popularidad de Apple y tal, pero bueno, no era la misma digamos, la misma popularidad que tiene Apple ahora, que ves a cualquiera con un iPhone o con un iPad en la mano, ¿no? Entonces, bueno, por aquella época, pues para la gente que empezaba en Mac y tal, pues tenía cierto sentido la parte de switchers. Yo creo que hicimos también una sección bastante popular, que fue la historia del OS X, del Mac OS X. Y bueno, y la parte de noticias pues siempre fue una constante, ¿no? Porque siempre todas las semanas había algún tema que comentar o una cosa. Y bueno, yo creo que en general el conjunto del podcast siempre, a pesar de que algunos episodios nos salían un poco largos, más de dos horas muchas veces, pues bueno, a la gente no parecía aburrirle y cansarle. Y bueno, pues ya te digo, siempre había gente que le gustaba más una sección o más otra. Bueno, había para todos los gustos. ¿Y cómo os preparabais un podcast así en equipo? Y bueno, y ya que estamos, ¿cómo te lo preparas tú ahora y qué diferencias ves a lo mejor, o qué ventajas y desventajas entre hacer un podcast conjunto y uno más de forma individual? Hombre, hay una ventaja clara, que es que cuando ya llevas, y supongo que eso os pasará a vosotros también, cuando grabas siempre con la misma persona, sobre todo si grabas todas las semanas y grabas hora y media, dos horas, pues aunque nosotros, claro, evidentemente cada uno grababa en su casa y nosotros no nos veíamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que llegas a desarrollar una especie de compenetración con la otra persona, de forma que ya os, sin veros o sin deciros nada, pues ya consigues coordinar bien la conversación entre ambos, ¿no? Sin pisaros, sin hablar los dos a la vez y ese tipo de cosas, ¿no? Y claro, eso se consigue pues a base de, bueno, de grabar mucho con la misma persona y de conocerse mutuamente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y bueno, pues para prepararlo, claro, grabar un podcast semanal, y esto lo dijimos muchas veces mientras lo grabábamos, que también era un problema, ¿no? Muchas veces no teníamos tiempo para publicar un nuevo episodio, no porque no pudiéramos pararnos dos o tres horas un viernes por la noche a grabar, ¿no? Sino porque a lo mejor aquella semana no habíamos tenido tiempo virtualmente para preparar nada. Y claro, sentarse delante de un micrófono para hablar, por decirlo de alguna forma, pues no le veíamos mucho sentido, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, pues siempre procurábamos, bueno, aparte de coger las noticias de la semana documentarnos apropiadamente y formarse algún tipo de opinión al respecto, si era necesario. Pues el tema de, bueno, de buscar trucos o de algunas secciones que llegaron a ser bastante técnicas donde se explica. Yo recuerdo que hice una sección bastante compleja técnicamente donde se explicaban las diferencias entre las arquitecturas de 32 y 64 bits, entre OS X y Windows, las diferencias había porque en una arquitectura se hacía una cosa, porque en Windows se hacía otra, etcétera. Y bueno, aquí había que empollárselo previamente para tener las ideas claras y poder explicarlo en términos más o menos simples, ¿no? Entonces yo creo que más que el tiempo de grabación, muchas veces lo que nos mataba era el tiempo de preparación, ¿no? Supongo que a vosotros también os pasará lo mismo, que claro, te pones aquí, tienes que preparar una especie de guión, decir de qué se va a hablar, qué temas se van a analizar en profundidad, etcétera. Entonces, bueno, sabéis a lo que me refiero, ¿no? Sí. Lo conocemos bien. Sí. La verdad es que el tiempo de preparación del podcast es lo que se lleva realmente, lo que te consume, porque luego la grabación en sí es muy rápida. Una vez que tienes todo el material preparado, lo haces de un tirón y es realmente rápida, pero toda esa preparación previa pues cuesta un poquillo. José, si mal no recuerdo, el último episodio de Maníaco sale en marzo de este año. Sí. Quiero recordar que fue en marzo, sí, y se va sin decir adiós. ¿No, bueno, te planteaste ese... nunca el dar el cierre al podcast? A ese respecto, os voy a dar una exclusiva, porque esto no lo he dicho todavía en ningún sitio, pero bueno, ya que estamos aquí y me preguntas eso en concreto, te voy a decir que hay un episodio más, el 75, porque me parece que se había quedado en el 74, ¿no? Entonces, el 74 era un número muy muy feo y bueno, la verdad es que el último episodio que grabé con Valen, que era el otro compañero magníaco, pues fue desgraciadamente, la última vez que nos reunimos para grabar el podcast, pues fue con motivo de la muerte de Steve Jobs, ¿no? Que fue un episodio bastante... bastante triste, bastante oscuro, porque bueno, la ocasión no era para... la ocasión lo merecía, ¿no? Y bueno, yo no sé si grabé algún especial más de... con motivo de alguno de salir Lion, quizás. Creo que publiqué un montaje de esta historia de OS X que había hecho un oyente y me lo había enviado. Bueno, al final es que, bueno, el último episodio que había era el 74 y digamos que yo me había quedado mal a gusto porque, bueno, el 74 es un número feo y tampoco había, digamos, el podcast había quedado ahí languideciendo, ¿no? No había un cierre, no había un final, por decirlo de alguna forma, y bueno, yo ya tenía claro que no iba a grabar más episodios de este podcast porque... no me veía con ánimos para grabar este podcast solo. Lo intenté en su época y no me acabó de gustar la experiencia. Y entonces hace la semana pasada grabé el último episodio de Magníacos, el Magníaco 75, que puede, bueno, va a ser una especie de sorpresa, despedida final, y bueno, espero publicarlo pues esta misma semana, vamos, y así despedir ya y darle un descanso digno al podcast. Sí, no, entonces no sé si te entendí. Entonces la marcha o la despedida de Magníacos se debe en teoría porque lo que era un podcast conjunto, desgraciadamente ya por X motivo ya no lo es, y no te ves tú con la motivación suficiente de seguir en este proyecto tú como único usuario, ¿no? Sí, yo la verdad, no sé si lo habéis probado alguna vez, pero grabar solo es muy triste, es muy aburrido. No sé si habéis intentado grabar alguna vez un podcast en solitario. Sí, yo vengo de uno. Tú vienes de uno, ¿no? Y yo empecé solo, ya lo somos siete. Ya, pues entonces seguro que estaréis conmigo de acuerdo que una vez que grabas con más gente, y yo me recuerdo... recuerdo que Ramón Rey, por decir otro podcaster, que antes grababa un podcast en solitario sobre cine y luego, bueno, empezó a hacer el que hace ahora con Adri, Sorecín y tal, y comparto plenamente lo que decía, que es que una vez que grabas con compañía ya no quieres volver a grabar solo nunca más, ¿no? Porque es mucho más divertido, mucho más entretenido, el programa es mucho más dinámico, no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando Valen, desgraciadamente, bueno, por motivos personales, familiares, como queréis llamarlo, ¿no?, no le pudo seguir dedicando tiempo a este proyecto, pues, bueno, a mí también de cierta forma, y lo hablé con él y le decía que, bueno, me fastidiaba un poco también dejarlo morir e intenté tirar un poco más, ¿no? Lo intenté, pues eso, grabando en solitario, grabé como 5 episodios en solitario, pero bueno, me daba la impresión de que era una chapa tremenda, que me pasaba allí yo solo hablando hora y media, dando el rollo y que no, que aquello no tenía gracia. Hice algún especial con un par de compañeros del GUM Asturias, también más enfocado pues a características internas de las nuevas versiones de Mac OS X y ese tipo de cosas, pero bueno, no era lo mismo, ¿no? Precisamente de esos podcasts que grabé con ellos nació el germen del otro podcast más orientado a desarrolladores, ¿no? Y ahí fue donde me enfoqué. Pero bueno, estaba claro que el Magníacos, como había sido concebido en un principio, no podía seguir adelante y decidí no seguir yo solo, ¿no? Bueno, pues con la estupenda noticia de que vamos a tener un episodio más de Magníaco para poder disfrutar, nos quedamos por quedarnos con el punto alegre del tema. Y mirando ya hacia adelante y dejando atrás el pasado, ¿cuáles son tus planes actuales y de futuro en cuanto a tu actividad en la red? Pues, bueno, os voy a decir, antes de cerrar el tema de Magníaco, os voy a decir que el último episodio no os va a defraudar en absoluto. Eso es pendiente. Para crear un poco de hype. O sea, no lo escucharemos. Escucharlo, porque yo creo que bueno, para ser el último episodio está muy bien y que va a merecer la pena, ¿no? Va a ser un cierre digno a la época de Magníacos. Y bueno, pues mi futuro, pues de momento estoy centrado en este otro podcast que estoy, bueno, que ya llevamos un año. Tengo dos. Este podcast es un poco más versátil, ¿no? Porque, bueno, grabo con otros dos compañeros de vez en cuando sobre temáticas concretas, pero luego también voy, digamos, pidiendo a diferentes personas, pues a otros ingenieros, programadores o lo que sea, que creo que son buenos en un cierto campo, pues les invito, les pido que vengan a grabar conmigo y, bueno, de momento, pues la gente no he tenido problemas, mucha gente accede, está encantada, tal, viene, hablamos sobre un tema en concreto y está muy bien, ¿no? Porque eso, por un lado, te permite conocer a mucha más gente y, por otro lado, un problema que tengo con, o sea, un pequeño problema que tengo con este podcast es que, claro, no conozco absolutamente todas las temáticas de las que vamos a hablar, ¿no? Ni quiero, porque precisamente una de las cosas que quiero hacer, una de las intenciones de este podcast es también aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, me gusta mucho traer gente que sabe de algo sobre lo que yo no sé nada o prácticamente nada y que venga, hable conmigo, nos ilustre, nos enseñe a mí y al resto de la audiencia pues sobre un tema que a lo mejor puede ser interesante, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me gusta mucho el formato precisamente por eso, ¿no? Porque, bueno, tengo dos personas con las que ya nos conocemos más y hablamos habitualmente y tal, que grabamos ciertos temas, y luego, pues, de vez en habitualmente, pues traigo gente nueva al podcast y grabamos sobre temáticas nuevas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no?, me gusta el formato. ¿Y qué tal ha reaccionado la gente? ¿Has notado tú que esos seguidores, oyentes que teníais en Magníacos ahora te siguen en tu nueva aventura? No, qué va. No, es una audiencia completamente diferente, ¿no? Porque en Magníacos sí es cierto que, bueno, tuvimos mucha audiencia, ¿no? Yo creo que fue uno de los podcasts con más audiencia, por lo menos a nivel en España. yo creo, uno de los podcasts con más audiencia y de hecho, pues en los años 2008 y 2009, pues unos, no sé si conocéis unos premios que se llaman Bitácoras. Sí, había una, había una categoría de mejor podcast y los dos años que nos presentamos, pues quedamos finalistas, ¿no? O sea, que la gente se notaba que nos seguía, que nos votaba, etcétera, ¿no? Desgraciadamente ninguno de los dos años ganamos, ¿no? Yo creo que arrastramos un poco el estigma de ser un podcast de Apple y que eso no jugó en nuestro favor, ¿no? Pero sí, bueno, digamos que éramos unos fanboys ahí. Sí, sí, te suelen poner etiqueta rápido, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, por eso, sí. Pero bueno, pero este otro podcast, por ejemplo, es muy técnico o habla de cosas que solo, bueno, pues que si no te apasiona la programación, por ejemplo, pues encontrarás este podcast un perfecto peñazo, ¿no? Sí, hay gente que nos oía en Magníacos y ahora nos sigue en este, ¿no? Sí, sí que hay gente que es la intersección de los dos conjuntos, ¿no? Maquero y programador. pero bueno, desde luego no tiene ni la décima parte de audiencia que Magníacos, ¿no? Tampoco me importa, vamos. Está claro que la audiencia va a ser mucho más especializada y mucho menor. Aprovechando ahora que te tenemos ya a corazón abierto plenamente, ¿qué produce, José, mayor satisfacción a la hora de hacer un podcast? Hombre, yo creo que ayuda mucho que la gente te diga que considera el podcast útil o que les has ayudado o que simplemente te digan que lo escuchan, ¿no? Yo creo que el feedback de la gente es el motor que alimenta al podcaster, ¿no? Porque si no, o sea, quiero decir, si tú grabas un podcast y nadie te dice nada, pues lo acabas dejando de pura desesperación, ¿no? Pero bueno, yo una sensación que tuve muy curiosa y que sigo teniendo cuando conozco a alguien nuevo es en el 2009 creo que fuimos por primera vez a Leve, ¿no? Al evento Blog España. Fuimos Valen y yo, bueno, pues porque nos hacía ilusión ir allí y tal, conocer a gente. Y una cosa que me di cuenta es que la gente que te escucha, cuando te conoce físicamente, cuando te ve frente a frente, te trata como si te conociera de toda la vida. Es una sensación muy curiosa porque claro, seguramente yo lo interpreto como que a lo mejor pues esa gente te lleva escuchando horas y horas y horas y entonces como que ya te consideran alguien conocido, ¿no? Alguien cercano porque te escuchan, te siguen, tal. Y en cambio tú estás allí y no tienes absolutamente ni idea de quién es. Porque lo acabas de conocer, pero te trata con una familiaridad y una cercanía que realmente es impresionante, ¿no? Yo la primera vez que fui a Leve me causó, no sé, un impacto, ¿no? Una sensación esa forma de tratarme, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una de las ventajas del podcasting, ¿no? Que cuando la gente que te sigue con mucho más interés que, por ejemplo, la gente que lee un blog, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Porque está claro que para escuchar un podcast exige por parte de la persona que lo escucha una dedicación, un tiempo, algo que no tienes en un blog, ¿no? En un blog a lo mejor puedes leer el artículo en 30 segundos o en 5 minutos y luego lees otros 100 artículos ese día, ¿no? Pero un podcast que dura una hora, pues tienes que estar una hora, los 60 minutos, escuchando a la persona o las personas que hacen ese podcast. Y precisamente de podcast va la cosa. ¿Tú eres oyente de podcast? Sí, sí. De hecho, vamos, en el coche cuando vengo de trabajar no escucho otra cosa. O sea, yo la radio no la utilizo para nada. Yo tengo allí en el coche un soporte de estos para el iPhone que van enchufados a la entrada auxiliar del sistema de audio del coche. Pincho ahí el iPhone y me pongo a escuchar podcast Todos los días, vamos. Sí, vamos, que tú eres un poco como yo, que ha pasado de tener la música ahora a tener los podcasts, ¿no? Sí, sí, vamos, bueno, de vez en cuando me apetece escuchar un poco de música y tal, pero normalmente sí, sí que... Además es curioso porque empecé a escuchar podcasts cuando empecé a hacer podcasts. Sí, sí. Sí, sí. No, antes no escuchaba podcasts, sabía que existían y tal, pero bueno, no había tenido nunca curiosidad, y cuando empezamos a hacer el podcast de Magníacos, pues fue cuando empecé a escuchar podcasts y descubrir todo el mundo este de diferentes temáticas y cosas que puedes descubrir, ¿no? ¿Y qué tipo de temas son los que especialmente escuchas? ¿Por dónde te derivas? Hombre, va un poco por épocas, ¿no? Últimamente escucho muchos podcasts pues, por ejemplo, de fantasía, ciencia ficción, ¿no? Pues no sé, pues desde Fuera de Órbita, la Biblioteca de Trantor, Los Verdugos, bueno, tal. Y luego también escucho muchos podcasts en inglés, ¿no? Sobre todo de temas técnicos, de programación. Escucho también algún podcast de 5x5, de Dan Benjamin. De vez en cuando escucho alguno de Leo Laporte, pero bueno, también procuro mezclar un poco tanto podcast de aquí como en inglés, ¿no? Imagino que más o menos como nosotros, ¿no? Que habrás conocido mucha gente durante estos años, ¿no? Que has estado relacionado con el mundo de los podcasts. ¿Tú con qué te quedarías especialmente? Hombre, pues no sé, que yo creo que somos una gente muy maja. No sé si es que requiere cierto, no sé, cierta voluntad de esto, de sacrificar horas de sueño, horas de tu tiempo libre, pues para dedicarte a este hobby. El 99,99% de las veces de forma completamente altruista. Entonces, pues no sé, tienes que ser una buena persona para dedicarte a esto, ¿no? Normalmente, hombre, hay excepciones para todo, pero normalmente sí. Yo, toda la gente que hace podcasting que he conocido, ya sea por Twitter o por Skype o en persona, pues son todos gente fantástica y estupenda, la verdad. Me ha comentado antes que tienes un iPhone, pero ¿cuáles son esos equipos maqueros que acompañan a José todos los días? Uf, pues aquí en mi casa tenemos unos cuantos, la verdad. A lo largo de los años, pues hemos ido comprando un cacharro detrás de otro y bueno, al final tenemos, pues no sé si me puedo contar... Bueno, yo tengo un iMac, mi mujer tiene un MacBook Pro de 15, mi antiguo iMac se lo di al niño para que juegue allí con juegos educativos y tal. Tengo también un MacBook Air, tenemos un iPad 2, principalmente para el niño también. Bueno, el iPhone 4, el año que viene le prometí a mi mujer que le voy a comprar un iPhone 5, o sea que la familia crece y crece. ¿Y cuál de todos ellos es el imprescindible para ti? Hombre, vamos, yo creo que el iPhone. Yo creo que llegas a desarrollar una auténtica dependencia del cacharrito este. Y tengo el 4, ¿eh? No lo he renovado y de momento no pienso renovar porque, bueno, no sé, estoy contento con él, no siento la necesidad, ¿no? Entonces, pero sí, reconozco que es un dispositivo que uso mucho. Sí, vamos, supongo que padeces un poco la fiebre que hemos padecido muchos de los que venimos de otros dispositivos y hemos tocado un dispositivo de Apple y nos hemos quedado prendados y desde entonces no hay quien nos lo quite de las manos, ¿no? Sí, sí, sí. Además, claramente, ¿no? Porque yo recuerdo que antes de tener el iPhone pues había tenido un par de Sony Ericsson que, bueno, para la época no estaban mal. El K750 creo que se llamaba, y bueno, eran teléfonos que traían una cámara de foto relativamente decente y no estaban mal del todo, ¿no? Pero bueno, ya una vez que tocas el iPhone ya, vamos, estás perdido. Y dando por hecho que utilizas tu teléfono para hacer llamadas, además de eso, ¿para qué lo utilizas? Pues yo creo que para muchas cosas, ¿no? Hombre, para el correo, tengo aquí todas las cuentas de correo de los diferentes podcasts, las mías personales, etcétera. Twitter lo uso mucho también, aunque llevo una temporada un poco callado, entre comillas, ¿no? Porque no tengo mucho tiempo para tal, pero sí es cierto que me gusta mucho ver lo que dice la gente y la gente que sigo, ver que comenta y tal. Y bueno, pues luego yo creo que prácticamente todo, ¿no? Pues hacer fotos, vídeos, usar los famosos mapas cuando hace falta, bueno, muchas cosas, ¿no? Tengo también aquí sincronizado Evernote, que es una aplicación que uso mucho para guardar cosas y notas y tal. Entonces, vamos, tengo mi vida digital y no digital metida ahí dentro. Y como fiel usuario de dispositivos de Apple, pues te tengo que preguntar, ¿hacia dónde opinas que se dirige el mercado ahora mismo de Cupertino? Pues me tiene un poco despistado últimamente, porque estos últimos iMac que presentaron no me gustaron demasiado, la verdad. Creo que hay veces que Apple se deja llevar por, o sobrepone el diseño por encima de la funcionalidad, y creo que los últimos iMac son un claro ejemplo, ¿no? Es un equipo que sí, bueno, que cuando lo ves allí de canto en la mesa de la tienda, es un equipo precioso, ¿no? Pues muy finito y tal, pero luego a la hora de usarlo, quiero decir, lo vas a tener de frente. Yo tengo aquí mi iMac de 27 de frente y lo que veo es el frontal, no lo veo por los lados ni nada, y estoy seguro que si me pones uno de los nuevos, pues vería el frontal de 27 pulgadas también, igual, exactamente igual que este, ¿no? Y a cambio, pues sacrificas pues que pues a lo mejor no sean tan fáciles de reparar, o no puedes cambiar tú la memoria, o los puertos están, en vez de estar en un extremo, están en el centro y son más difíciles de tal. O sea, no le acabo de ver mucho sentido a este movimiento, ¿no? No son equipos que tengan que ser tan delgados como a lo mejor podrías pensar de un MacBook Air o de un iPad o incluso de un iPhone, ¿no? Su objetivo no es la movilidad. Si tuvieras la oportunidad de ponerte ahora mismo delante de Tim Cook y decirle, oye, yo creo que el camino vuestro tiene que ir por aquí, ¿cuál sería el siguiente dispositivo a hacer por Apple? ¡Puf! Menuda pregunta. Pues no tengo ni idea, la verdad, porque yo lo de la televisión sigo sin verlo claro, ¿no? Yo creo que quizás lo que deberían centrarse es en corregir un poco el rumbo que tienen ahora mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, la parte de iCloud, la implementación que han hecho de iCloud en los dispositivos, eso de que cada aplicación es una isla y donde guarda sus documentos o sus datos, y luego vas a otra aplicación y no puedes hacer a los documentos de ninguna de las otras. Vamos, a mí eso me parece un sinsentido absoluto. No sé, entonces creo que deberían replantearse un poco esa estrategia de la nube y tanto en iCloud como en iOS, incluso, bueno, en OS X parece que ya empiezan a hacer tal. Yo creo que la asignatura pendiente es que las aplicaciones puedan colaborar más entre sí, ¿no? Cosas que en Android o en Windows Phone son muy sencillas de hacer, en iOS es un vía crucis, ¿no? Porque tienes que, o lo haces tú a mano, o tienes que utilizar librerías de terceros que no sabes nunca cómo van a funcionar. Bueno, entonces yo creo que ahí tienen mucho que mejorar, ¿no? En esa parte de mejorar la experiencia del usuario cuando tiene que usar varias aplicaciones. Pues con esto, José, creo que damos por finalizada esta pequeña charla. Y ahora, si te parece, te vamos a hacer un pequeño cuestionario que hacemos a todos nuestros entrevistados. Son 10 preguntas cortitas, para respuestas cortas también. Muy bien. Si estás listo, comenzamos cuando tú quieras. Pedirme a mí respuestas cortas es... Son fáciles, ¿eh? Es complicado. Bueno, intentaré no enrollarme. Pues venga, comenzamos. Una aplicación para móvil imprescindible. Tweetbot. Un juego para smartphone que te envicie. Últimamente Letterpress. Si le doy 1.000 euros para gastar en tecnología, informática o electrónica, ¿en qué te los gastarías? Yo creo en un micrófono nuevo que me viene haciendo falta. ¿Algún gadget o aparato que te hayas arrepentido de haber comprado? El MacBook Air, creo que lo compré demasiado pronto. Imagina que tuvieras la capacidad de poner en el mercado un dispositivo de tu invención. ¿Qué característica tendría? ¿Qué sería? Y para esto me ve una respuesta corta. Pues no sé, quizás algo relacionado con la movilidad, no sé. Algo que me permitiera mayor integración incluso que el iPhone. No sé exactamente el qué, pero algo que pudiera llevar encima siempre. ¿Qué lugar te gustaría fotografiar con tu móvil? Yo de momento me conformaría con irme a Cupertino y sacar una foto a la manzanita de Cupertino. ¿Con qué personaje actual o pasado te gustaría mantener una tertulia? Bueno, con Steve Jobs, sin duda. ¿Un miedo inconfesable? Un miedo inconfesable. No sé, tendrá que volver a Windows. Esa buena. Esa muy buena. No creo que se dé nunca el caso, ¿no? Pero bueno. Pero creo que sería una pesadilla, sí. Una virtud envidiada. Me gustaría titubear menos al hablar. Bueno. Como podcaster creo que me gustaría tener más fluidez hablando. Y una última pregunta, ¿cómo te gustaría que describieran a José Antonio Blanco? Bueno, como no sé, como alguien que hace cosas interesantes. Buena descripción, sí señor. Sí, a mí, bueno, yo tengo un concepto de que me gusta, no sé, crear cosas. Yo creo que cualquiera que se pone a hacer un blog o un videoblog o un podcast, pues es que le gusta crear, no le gusta consumir, también le gusta crear y creo que me gustaría que las cosas que creo resulten interesantes a más gente, ¿no? No necesariamente beneficiosas para mí, pero por lo menos interesantes. Sí, es un poco lo que dije yo unas semanas atrás, que es mucho mejor eso, pensar que a la gente le interesa lo que haces que pensar que la gente está perdiendo el tiempo en escucharte, ¿no? Ya, yeah. Sí, desde luego. Pues con esto, José, damos por finalizada esta charla. Darte las gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer escucharte y poder charlar contigo. Y ahora dejarte estos segundos para que te despidas de nuestros oyentes como tú quieras. Pues nada, agradeceros a vosotros el haberme invitado y el tiempo que me habéis dedicado. La verdad es que me lo he pasado muy bien en la entrevista. Me habéis hecho ahí unas preguntas un poco complicadas de responder a veces, pero bueno. Y nada, si hay algún desarrollador en vuestra audiencia, pues que sepa que tengo ese proyecto ahí de WeDevelopers y que a lo mejor, bueno, pues voy a hacer aquí un poco de spam. Pues que a lo mejor le puede interesar algún episodio, ¿no? Siempre hay algún tema interesante. Pues muchas gracias, José, y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Una cosilla, Juanjo. Te ha faltado decir dónde pueden encontrarte, José, para aquellos que quieran contactar contigo. Pues muy fácil. En Twitter soy J. Blanco, de José Antonio Blanco, y el podcast que hago ahora pues es wedevelopers.com. Ha quedado clarísimo. Pues gracias, José, y lo dicho, hasta pronto. Venga, gracias a vosotros. Desde Podcast Apple 5x1 os deseamos feliz Año Nuevo. Termina este programa y se despide este año 2012, que para nosotros ha supuesto nuestro nacimiento y el pasar a formar parte de esta fantástica comunidad de podcasters y oyentes que día a día hacen más grande la red. Ojalá con el 2012 se vayan también todos los malos momentos y ojalá que el nuevo año nos llene de ilusión y nuevos proyectos para todos. Que la lacra de la crisis y sus terribles consecuencias se queden atrás con este cambio y que el nuevo 2013 abra las puertas al trabajo y a la esperanza. Nuestros mejores deseos para todos los que semana a semana estáis ahí del otro lado de la red, alimentando nuestra ilusión y nuestras ganas de seguir adelante. Deseamos que el nuevo año haga realidad vuestros sueños y anhelos y que convierta en sonrisas lo que hoy sea en lágrimas. Feliz año nuevo deseamos de todo corazón todos los que hacemos este programa. Aquí terminamos. Volvemos el próximo año, como siempre, intentando dar lo mejor que tenemos para preparar nuestro próximo número. Cambia el año, pero no nuestro compromiso de contaros algo nuevo. Soy Joran y prometo hacerlo. Para meditar, tendernos la mano, amar y perdonar, estar todos juntos en torno a morir.